Y en este pequeño apartado lo que van a hacer es escribir un guión literario. Ustedes, ¿sí? Van a pensar una historia bien cortita que puedan filmar en sus casas. Es decir, tenemos bastante tiempo para estar en casa, entonces lo que vamos a pensar es cómo puedo escribir una historia que yo pueda filmar acá en mi casa, con los objetos que hay, con las personas que hay, con los medios que tengo. Así que cada quien va a tratar de manejarse según lo que tiene. Primero escribimos un guión literario. Una vez que les corrijo el guión literario, pasamos a otro ejercicio. Pero recuerden, guión literario es tercera persona y tiempo presente. Así que lo escribimos como debe ser un guión literario. ¿Listo? Adelante. Sorpréndanme.